Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Es momento oportuno para escuchar la mejor música nacional en las voces de los más grandes intérpretes, con la conducción de César Eduardo Salazar y su programa Reminiscencias, Reminiscencias, Reminiscencias. Samba, samba, samba, samba, los rayos del sol. Reciban el saludo de su amigo César Eduardo Salazar Feda y la invitación para que en esta ocasión escuchemos al maestro Edgar Palacios, su trompeta, con temas hermosos como A la Ingrata, El Ritmo de Tonada, una creación de Carlos Rubira, Ahí No Se Puede, Al Vaso de Víctor Valencia, y Boletín y Elegía de las Mitas, El Ritmo de San Juanito, de Edgar Palacios y Carlos Andrade. Un abrazo fuerte y juntos durante 60 minutos con la música ecuatoriana. Continuemos con nuestra programación. ¿Qué les parece estos temas que les voy a ofrecer a continuación? Cariño Malo, ritmo de vals Augusto Polo Campos. Un tradicional, un danzante tradicional, Carnaval de Guaranda. Y con los derechos reservados del autor, escuchemos este tema que lleva por título Clamor. Thank you. está escuchando Reminiscencias, con la conducción de César Eduardo Salazar. Hermosísimos temas, la grata presencia del maestro Edgar Palacios. El último de ellos, derechos reservados del autor, como les había dicho. Su título, Clamor. El pasillo de Segundo Cuevaselli y Emiliano Ortega lleva por título Corazón que no olvida. De José Alfredo Jiménez, Corazón, Corazón. Y de Rosita Miró, lógicamente con la presencia del maestro Edgar Palacios. Escuchemos Desde el Alma.

inolvidables. Y todos los ritmos tradicionales en reminiscencia. Reminiscencias con César Salazar. César Salazar. Entre otros habíamos escuchado ese hermosísimo tema, Dos Palabras, Que Seas Franca y Me Digas la Verdad. Otros, escuchemos de Guillermo Bermejo, El Lírico, de Hugo Cifuentes, El Toro Barroso, y de Carlos Silva, Pareja, El Último Beso. Aquí, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 kilociclos de amplitud modulada. Thank you. Reminiscencias. Ya me voy para no volver. Y no sé si recordaré tus desdenes, linda mujer. Y la conducción de César Eduardo Salazar. Yo no sé por dónde me iré. Yo no sé. A morir de tristeza y dolor. Gracias por haberme acompañado durante esta mañana, a esta hora, con la música ecuatoriana y la presencia del maestro Edgar Palacios. Reciba un abrazo fuerte, fortísimo, de su amigo César Eduardo Salazar Ojeda. Y como siempre, la invitación para que mañana estemos nuevamente juntos con otros temas, otros artistas, autores y compositores. Que pasen un resto de día muy, pero muy agradable. ¡Felicidades! hemos presentado Reminiscencias. Gracias por su sintonía.